Actualmente, Argentina está segundo entre los países de América del Sur con más alto consumo de alcohol puro por bebedor, con 16 litros y con una edad de inicio de 14 años. La responsabilidad de desincentivar el consumo de alcohol por adolescentes pasa por los padres y también debe ser un tema tratado en las escuelas. Gran parte de la culpa también es de los comerciantes, ya que venden bebidas alcohólicas a menores de 18 años y en muchos casos ni solicitan el documento al cliente. Otro tema alarmante es el incremento de embarazos no deseados en la juventud. Ya que muchos de ellos son producto de noches de descontrol, donde la droga y el alcohol les hizo perder la noción a los involucrados. Además de esto, existen grandes probabilidades de contagiarse de alguna enfermedad y de sufrir violaciones. A nivel mundial, el alcohol causa 2,5 millones de muertes al año, y gran parte de ellos son adolescentes. Algunas de las consecuencias van de daños cerebrales hasta tener problemas en el aprendizaje y desarrollo intelectual. Además, el alcohol es el responsable de cientos de accidentes de tránsito.